estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi... Señores, en los próximos minutos vamos a conversar con André Fren. Es uruguayo, tiene 23 años y hace 5 que estudia trabajo social en la Facultad de Ciencias Sociales. Nació en Paysandú y desde que vive en Montevideo trabajó en varios lugares relacionados con lo que más le gusta hacer, ayudar a quienes más lo necesitan. Además, a fines de 2008 viajó a Huachipa, un pueblo de Perú, donde estuvo por más de 2 meses ayudando a los niños del lugar. Bienvenido, André. Buenas noches. Buenas noches para vos. Contanos cómo nació esta vocación en tu vida. Bueno, en realidad no es una pregunta fácil de responder. Creo que eso se va llevando por diferentes experiencias que uno va viviendo en la vida. Pero bueno, una de ellas es por el hecho de vivir en Paysandú y tener la suerte de que mis padres me pudieron dar todo desde todo punto de vista, tanto económicamente también, sino como emocionalmente, de contención, de un marco en el cual uno poder desarrollarse. Y al ver en Paysandú, ser una ciudad chica y poder ver que no todas las personas tenían la misma suerte que tuve yo, bueno, de ahí sale un poco la incógnita y las ganas de luchar por cambiar esas cosas. ¿Y crees que Paysandú, por ser un lugar más chico, con menos población, se nota más la diferencia quizá que en Montevideo? Probablemente que sí. En Montevideo se puede ver quizás por los carros que pasan cerca de tu casa, por ejemplo. Pero en Paysandú es como que al ser más chico las distancias son más cortas y hay como más interacción entre las personas de las diferentes clases sociales. Además, en Paysandú es más común ir a educación pública, a escuela o liceo público, entonces también allí se pueden ver diferentes realidades, que acá por lo que conozco las clases más media y alta van a una educación privada y las clases más bajas van a escuela pública. ¿Y cuándo decidiste hacer de esto una carrera y estudiar ahora trabajo social en la Facultad de Ciencias Sociales? Y empezó más o menos en quinto año de liceo, cuando uno empieza a formar más su personalidad, sus amigos, y también cuando yo ahí pasé del liceo privado al liceo público, también eso creo que debe haber influido en mi vocación, y creo que ahí es uno de los momentos claves en quinto de liceo cuando decido empezar a formarme la idea de trabajar en esto, de estudiar trabajo social y conocer de verdad los problemas de la gente y no solamente verlos a través de la ventana del auto, de un prejuicio que uno se puede hacer por conocer a alguien, sino que realmente meterse en los problemas y conocerlos e intentar cambiar eso. Y cuando tomás esta decisión, comunicárselo a tus padres o a tus amigos, ¿qué opina la gente en general que te rodea de que vos estudies algo quizá poco común? Bien, la respuesta fue casi unánime. Todo el mundo estaba en contra. La realidad es que el trabajo social y hay un prejuicio que quizás es verdad, quizás no. Todavía no lo tengo bien sabido. Pero hay un prejuicio de que se gana poco y de que no sé, uno no se puede desarrollar mucho laboralmente y económicamente a través del trabajo social. Entonces, mis padres en un principio y mis amigos, como que siempre la respuesta fue: está, eso lo decís ahora, en unos años va a cambiar. Y de a poquito, cuando vieron que de verdad mi vocación y mi vida iba por ese lado, como que el apoyo empezó a cambiar y ya se empezó a sentir más, me empecé a sentir más respaldado. ¿Y se sumó alguien en el camino? Lamentablemente, no. Bien, yendo un poco antes de la carrera, en el 2005 hiciste un viaje de un año aproximadamente a Israel. ¿Qué significó eso para la perspectiva que tenías vos de la ayuda social? Bien, es una buena pregunta. Creo que lo que más cambió, más que la ayuda social, es en el año 2005 fue un año especial porque empecé a convivir con personas que capaz antes tenía un prejuicio de que me caían mal, de que eran tímidas, de que había algo que no me gustaba. Y a medida que uno tiene que estar compartiendo con ellos 24 horas al día, uno va viendo cómo lo otro era prejuicio. Y también eso ayudó en ver, de conocer de verdad a las personas y no solamente dejarse llevar por una primera impresión. Yo siempre digo que había dos chicas que yo no me hablaban, tipo, no tenía ningún tipo de contacto y sabía que eran malas, tipo, que estaba todo mal con ellas. y en realidad después cuando las empecé a conocer, cuando empecé a mantenerme en un diálogo más seguido, empecé a ver que lo que tenía era una mala concepción, que era un error personal. Y creo que eso también está relacionado, no directamente, pero sí indirectamente en ir conformando una personalidad y en ir viendo cómo uno tiene prejuicios, y esos prejuicios se lo va dando a los amigos, a la sociedad, etcétera. ¿Y eso te ayudó a vos a convencer sobre los prejuicios que existen en la sociedad? Sí, creo que sí. Además, relacionado también a esto, tuve un mes y medio, en ese año trabajando con chicos carenciados y a su vez que eran blanco de test, y en el mismo lugar también iban chicos etíopes, es decir, de color negra la piel, y cómo ahí también se veía la fragmentación y cómo uno desde chico ya se le va enseñando sin querer quizás, inconscientemente, el discriminar y el decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, yo esto lo quiero cambiar, no puede ser que un niño de 10 años ya discrimine a otro por su color de piel. Y eso yo no lo sentía, que no lo podía aceptar. Y bueno, eso creo también fue una de las cosas importantes que pasó en ese año, en el que me di cuenta que quería trabajar para cambiar esas cosas. Y un poco más puntualmente sobre esa experiencia de los chicos de Etiopía y de Israel, ¿qué experiencia fue la que más te marcó? La más difícil, por así decirlo, o chocante, fue en un día llegan los chicos de Etiopía y todos los otros se arrinconan contra una pared y ponen el brazo separándose de ellos, diciendo "Ijs", tipo, como qué asco, no me quiero juntar con ellos, y tomaban distancia, tipo mostraban su inconformidad de estar cerca de ellos, y eso también se lo hacían ver a las personas negras. Bueno, eso fue realmente chocante. ¿Y qué edad tenían esos chicos? Y si no me acuerdo mal, tenían 9, 10 años. ¿Y tú qué función cumplías en ese grupo? O sea, al ver eso, ¿cuál era tu función? Eso fue un poco una gran impotencia, porque yo tenía un inicialmente era hebreo y yo tengo un conocimiento muy básico del hebreo, y me acuerdo que en el momento de ver eso le quise como retar, darle un grito, decir algo, y me salió lo todo, que significa no lindo, no bueno, y no me salió más que eso porque no tenía el idioma para de retarlos, decirle lo que sentía en ese momento. ¿Y había personas que sí tenían el idioma ahí? Había personas, pero no tuvieron una reacción muy de acuerdo a lo que yo sentía en ese momento, por lo menos. O sea que si bien en algunos campos quizás se puede decir que Israel se acerca más a lo que es el primer mundo, como puede ser la tecnología, y en otras cosas quizá está más atrasado que Uruguay, por decir una manera, como puede ser temas conflicto bélico, en cuanto a lo que es la discriminación, ¿crees que hay diferencia con Uruguay? Sí, yo me he informado un poco acerca de eso y hay una diferencia abismal a favor de Israel, es decir, sus estudios en la temática social es impresionante. Tienen, por ejemplo, yo en la Facultad de Ciencias Sociales ahora estoy en un taller que habla acerca de la discapacidad. En Israel hay carreras enteras en las cuales se trabaja el área de discapacidad y la forma en cómo trabajar con ellos, y inclusive se separa entre discapacidad para trabajar con chicos con discapacidad menores de 5 años. Es decir, hay una especialización impresionante. Y a su vez, desde el Estado, también me llegan algunos mails y que me cuentan acerca de las políticas sociales que hay en Israel. Y es realmente impresionante, que estamos bastante alejados. Es cierto que todo lleva un tiempo, que es una sociedad que, como la anécdota que contaba, que tiene sus problemas, como es lógico, y también por ser una sociedad que donde viven muchas personas de diferentes países, pero creo que al menos tienen políticas activas para cambiar esas cosas y no simplemente ver qué pasa. Y volviendo a Uruguay, ¿se puede vivir de lo que vos estás estudiando? ¿Se puede vivir de ayudar a los demás? No tengo una respuesta verdadera de real de esa, es más una idea que tengo, pero no estoy seguro. Creo que sí, creo que como en la gran, es decir, puede llevar un poco más de dificultad, pero creo que todo va en uno, en ir encontrando su camino, en ir encontrando su lugar y en esforzarse. Yo creo que que lo principal es hacer lo que a uno le gusta, y cuando tomé esta decisión de hacer trabajo social, sabía que quizás iba a ser más difícil que si estudiaba economía o contador, pero creo que la forma de encontrar los recursos van en uno, y creo que sí, que o quiero creer que le vamos a ir encontrando la forma de poder vivir de esto. Y en cuanto a esto que decís de hacer lo que a uno le gusta y varias cosas que mencionás que no se escuchan solo de tu boca, ¿crees que se puso un poco de moda el discurso de la ayuda social? Sé que sí hay movimientos que están ayudando a que pase eso. Por ejemplo, lo de Un Techo para Mi País, que si bien hay mucha gente que critica la forma en que trabaja, ya desde mi opinión, por ejemplo, es impresionante por la concientización que hacen a las personas de una realidad que si no fuera por algún techo para el país, por ejemplo, sería imposible que la gente sepa. Y ahí se ven como miles y miles de jóvenes uruguayos están concientizando de esto, y más que un problema de moda, de un tema de moda, creo que es algo que va a tener que pasar, que si no pasa ahora, va a pasar dentro de poco tiempo, porque es una necesidad del país de empezar a cambiar esto, porque si no, cada vez más va a haber mayor fragmentación y cada vez más va a haber más dos países en el Uruguay. Y creo que si no se pone de moda, entre comillas, se va a tener que empezar a poner, porque creo que es una responsabilidad de todos. Y en cuanto a eso que vos decís de responsabilidad de todos, ¿crees que este tipo de ayuda está en algún proyecto de los partidos políticos de Uruguay? Realmente, no en los programas, sino en la acción. Yo creo que sí hay una preocupación de parte de los partidos. Creo que quiero creer que es honesto. De todas maneras, me cuestiono si tenemos la capacidad o por así decirlo, las mejores ideas o ideas que se acerquen a cambiar esto. Creo que sí hay una intención, creo que sí hay una voluntad. No sé si se están encontrando la mejor forma. Y también sigo creyendo, igual que antes que eso, igual sigue estando el tema de colocarse en los diferentes puestos. Creo que muchas veces es más común escuchar acerca de quién va a ser ministro o quién va a ser o quién va a estar en cada puesto. Se escucha más eso en los medios de comunicación que cuál es el programa que se está llevando a cabo. Es decir, probablemente conozcamos todos los ministros que hay, que hoy en día tiene el Poder Ejecutivo, pero cuántos conocemos de los programas sociales que hay y cuánto de verdad los políticos se ocupan más de los programas que cuidar el puestito. Te propongo que hagamos una pausa y enseguida seguimos hablando. Dale, muchas gracias. Estamos con André Frem, que fue encargado del área de trabajo comunitario de la ONG Abonim Dror, coordinador de grupos para el proyecto Corazón Gigante, que nuclea niños que no tienen con quién quedarse luego del horario escolar, y es estudiante de trabajo social en la Facultad de Ciencias Sociales. Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Seguimos en esta entrevista con André Frem, que nació en Paysandú y está estudiando trabajo social aquí en Montevideo. Realizó actividades recreativas para personas de la tercera edad en la comunidad israelita del Uruguay y en el hogar israelita del Uruguay. André, lo decíamos un poco en la presentación. Sobre fines del 2008, después del viaje a Israel y cuando ya habías empezado tu carrera en la Facultad de Ciencias Sociales, destino Huachipa, un pueblo que vive de la industrialización de ladrillos, en el que los niños abandonan los estudios para ir a trabajar a las fábricas. ¿En qué consistió ese viaje? Bien, contando un poco desde el principio, es decir, cuando me meto en la Facultad de Ciencias Sociales, empecé a ver que nos daban mucha información teórica, pero que eso no era eso lo que yo buscaba cuando me metí en trabajo social, sino realmente buscar algún tipo de impacto y conocer de verdad a las personas y no solamente conocerlo a través de los libros. Y bueno, cuando a mediados del 2008 me doy cuenta que se acercaba el verano y que si todo era normal me iba a pasar 2 meses tirado en una playa capaz haciendo nada muy productivo. Y así fue que se me dio se me empecé a pensar qué quería hacer de mi vida en el verano. Y bueno, empecé a buscar diferentes opciones y a través de la casualidad un amigo de mi hermano que estaba en México y yo hacía 15 años que no veía, me mandó un mensaje en Facebook y ahí me empecé a escribir con él y me contó lo que estaba haciendo y se me prendió la lamparita y bueno, buscando las alternativas conseguí ir a Perú y bueno, ahí empecé a trabajar. ¿Y cómo era tu trabajo en el día a día? Bien, mi trabajo era el siguiente. Yo tenía que ir a buscar a los niños que estaban en las ladrilleras trabajando con su familia. Niños que desde los 5, 6, 7 años ya empiezan a trabajar con sus padres cargando ladrillos y bueno, como fabricándolos. Y mi trabajo era hablar un poco con los padres, charlar con los niños e intentar llevarlos hacia la escuelita. Y allí a través de la educación no formal, a través de juegos y bueno, un poco de clases, fuimos enseñando el un poco escribir, un poco leer, un poco sumar, restar, pero bueno, a medida que fueron pasando las semanas, me di cuenta que lo principal, desde mi punto de vista, era enseñarles más valores universales como compañerismo, generosidad, solidaridad, esfuerzo, bueno, todos esos valores y a través de juegos, a través de diferentes cosas, creo que se le fue, a través de 2 meses, le fue llegando un poquito la idea, y creo que cuando me fui, una semillita, o al menos un fueguito quedó prendido. O sea que en este trabajo que tú contás, los padres de los niños eran tus rivales, por decir una manera, en ese objetivo, llevarlos a la escuela, estaban de la vereda enfrente de la idea. En cierta medida sí, y un poco sí, depende del niño, depende de cada situación, pero sí, había algunos que sí, que bueno, por razones económicas y en cierta medida uno puede entenderlo, les quedaba mejor que los chicos se queden trabajando, y eso era un poco algo que a mí personalmente me dolía. Los que más se acercaban a mis clases, eran los que menos necesitaban, es decir, los que en su casa le dan más educación y que estaban capaz mejor alimentados y que no tenían que trabajar tanto. A los otros se complicaba un poco más llevarlos porque tenían que trabajar con sus padres. Me contabas, y también yo tuve la oportunidad de visitar Huachipa, el lugar donde vos estuviste la mayor parte del tiempo se llama Paraíso. Ahí está. Gran paradoja, ¿no? Es verdad. Llamaba un poco la atención el nombre Paraíso y por las condiciones que estaban, pero así son las cosas. ¿Y el lugar donde vos vivías tenía mucha diferencia con la realidad que vivían las personas que de siempre estaban ahí? No, yo dormía en 2 colchonetas que nos prestaron y sin cama, y bueno, sí tenía el inodoro, tenía desagüe, pero donde me bañaba no, yo me bañaba y el agua quedaba dentro de un balde, y el balde lo sacaba para afuera y tiraba el agua. Pero bueno, la ciudad era todo polvo, entonces me bañaba y a los 5 minutos ya tenía todo el polvo, todo el pelo lleno de polvo, los pies todos sucios, es decir, las condiciones no eran de las que estamos acostumbrados, pero de todas maneras un poco era eso lo que buscaba, y que nació de mí de chico, el de verdad conocer los problemas y vivirlos. Es obvio que no voy a poder sentir lo que sienten ellos, porque lo mío fue un juego, entre comillas, de 3 meses y ellos lo viven de continuo y es una realidad mucho más dura, pero bueno, por lo menos sí pude estar allá por 3 meses y conocer esa situación. Bien, y volviendo un poco al país y pensando un poco en el futuro, en tu blog, que es www.alacerrada.blogspot.com, en un pasaje de tu blog vos escribís: alguien me puede contestar por qué Juancito, que nació en una casa en que los padres son borrachos, no va a poder nunca salir del pozo, y en caso de que salga, los traumas los va a tener de por vida. Y más adelante vos publicás: ¿Acaso aquel padre que se rompió el orto laburando de forma honesta para que su hijo viva en una cuna de oro no se lo merece? Entonces, el blog te vuelve y en este momento yo te pregunto si alguien te lo pudo contestar y si no, ¿cuáles son las respuestas que tenés vos para estas situaciones? Bueno, yo planteo la pregunta y es una pregunta que la sigo teniendo hasta el día de hoy. Lo que sí me parece es que la situación del padre que se rompe el orto y que tiene, permite que el hijo viva en una cuna de oro, creo que eso es justo, es merecido, si es que lo consiguió a través de maneras legales, pero creo que lo otro no es justo y no está merecido que un niño por el simple hecho de nacer en una situación más precaria tenga que sufrir eso y que probablemente lo siga reproduciendo cuando sea más grande a sus hijos y así sucesivamente. Creo que eso es lo que yo decía, que es una responsabilidad de todos. Creo que sí hay que buscar que ese niño tenga otra posibilidad, que tenga otra realidad. Sé que no es fácil, sé que no hay una receta para cambiar esa situación, pero sé también que eso no puede seguir siendo así. Sé que eso hay que cambiarlo, sé que no podemos mirar para el costado y decir, pa, esto no es responsabilidad mía, que se maneje Mujica, que es el presidente. Creo que esa no es la forma. Y creo que parte un poco todos de que aquellos que tenemos otras posibilidades y que tuvimos la suerte de nacer en una casa un poco más formada y un poco con más posibilidades, creo que es responsabilidad de todos de ser también agradecidos a esa suerte que tuvimos. Y de verdad que no podemos mirar al costado, que la suerte que la tuvo Juancito también nos podría haber tocado cualquiera de nosotros. Y ahí también hay que pensar cómo nos gustaría, aquellos que tuvimos suerte, si hubiéramos estado en el otro lugar, cómo nos gustaría que se comporten los demás uruguayos. Bien, estuvimos con André Frem, estudiante de Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias.